vida. Yo me abrazo a mis sueños, si no lo hago yo. Dime quién lo hará. Yo me abrazo a la vida. La que tengo para amarte, la que tengo para quererte, te la entrego toda a ti. La vida es una, la que tengo para ayudarte, la que tengo para echar a los que amo hacia adelante. Dime si la esperanza de cada día te impulsa a seguir. Dime sonrisa de tu hijo te emociona el vivir. Estoy agradecido, tengo esta vida para estar junto a ti. Es una, la vida es una, la que tengo para amarte, oh, oh, oh, la que tengo para quererte, que la entrego toda a ti. La vida es una, la que tengo para ayudar.